Si ya estás perdiendo el tiempo escuchándonos, ahora pierde el tiempo viéndonos. Entra ahora a newradio.cl y mira nuestro nuevo streaming. Ahora la radio se ve. Todo esto y mucho más está en nuestro nuevo streaming. Ahora la radio se ve. No tenemos antena, tenemos onda. Somos New Radio. Tierra 2. Bienvenidos a un capítulo distinto de Tierra 2, un capítulo nuevo acá por la señal de New Rock en newradio.cl. Es un capítulo un poco más reflexivo, donde nos vamos a conocer más, donde nos vamos a contar nuestras historias. Mi amigo El Pez está en este minuto en Valparaíso, en Viña. En realidad no sé muy bien el detalle en dónde está, pero está en la quinta región en este minuto. Y vamos a hacer el programa por la línea telefónica con mi amigo El Pez. Pero también tengo una sorpresa para todos ustedes. Prende la señal Ana Balón, prende la señal de New Radio a través de internet, porque llegó el querido y recordado David Retamal. ¡Un aplauso! ¿Cómo está ahí, Davidcito? Oye, que me pone contento verte. A mí también hace tiempo que no te veía. Hace mucho tiempo, ya, de ahí llamamos a Felipe, En TV me te he visto dando jugo. Partamos de nuevo el programa y que David lo presente como en los viejos tiempos. Bueno, a todos los amigos que se están conectando en este minuto y que nos están viendo a través de el streaming de New Radio acá en New Rock Tierra 2. Llegó Davidcito, pínchalo, mira, mira, está ahí, mira, ahí arriba, la cámara, eso. Llegó Davidcito a hacer Tierra 2 porque vuelve David, vuelve la Rémora. Y vuelve con una novedad. Vuelve con una novedad. ¿Sientes, Ana Balón? ¿Sientes el olor? ¿Sientes el olor? ¡Se bañó David Retamal! Que el inicio de nuestras diferencias con Felipe, de nosotros con Felipe hacia ti. Que cuando llegaste una vez a la casa de Ana Balón, estabas súper hediondo. Tenía olor a caca seca. Para hacer... para detallarle a la gente que está escuchando y que no sabe qué olor, tenía olor a caca seca. A veces uno no se siente el olor, piensa que está bien el olorcito y no cacha si está hediondo o no está hediondo. No, que te pasaste, esa vez te pasaste. Pero por eso está bien. ¿Pero qué pasó esa vez? Está bien que el juicio... Por eso nosotros te echamos y después inventamos que te había suicidado en el Mapocho, te había encontrado muerto y por el olor de descomposición, pero en realidad llevas 10 minutos muerto. Pero, ¿qué pasó esa vez? Cuéntanos. Quiero confesar que me pegué un lanzazo, más o menos, de esos lanzazos juveniles. ¿Ya? Que empezáis el día viernes y termináis el lunes en la mañana. Porque ese olor a poto que te pica la nariz. Claro. ¿Cachai? Cuando estás ahí en el metro o en la micro y hay un olor a poto tan fuerte que tu nariz pica. Olor a rodilla, me decía mi hermana. A rodilla. Sí, entre coco y pata. Ese es el olor que aquí comienza la temporada de Davidcito en Tierra 2. Vamos a partir de nuevo, tirar la base. Esta es la nueva Tierra 2. Aquí los Vázquez son los que dominan la música, la nave. Así que todo sube mal. Tierra 2. comienza la Tierra 2. Estamos aquí junto al gran Pedro Ruminot, el nuevo comediante, el que está haciendo... ¡Nuevo comediante! Llevo como 8 años haciendo comedia y pero ahora reciente, está mostrando cómo realmente eres, como un comediante. Y sacando... Y bienvenido, Ruminó, a la gran Tierra 2. Gracias por la invitación. Cómo te extrañábamos acá. Cómo... Pues es que me pone contento verte, David. Cuéntanos qué hay hecho todo este tiempo. La semana pasada hicimos un capítulo que te invitamos. La gente reclamó porque no estabas. No cuéntale que no pudiste venir. No pude venir porque tuve un problema familiar. Y no vamos a entrar en detalle qué pasó con tu prima. No vamos a contar en detalle lo que pasó con tu prima. Pero David, ya contemos. David sufrió una calentura. No. David tiene una primita. Tenía una primita. Tengo todavía. Y, no, ya. Para la música porque el tema es complicado. David tenía una primita y David sentía que esta primita le coqueteaba. Sí. Y David, tenía, según él, tenía onda con esta primita, que la primita le hacía ojitos. El problema es que, como bien todos sabemos, Davidcito le gustan las niñitas. Y según David, esta prima le hacía ojitos. El único problema es que esta prima tenía 2 años. Ruminó, no hagan caso a eso. Yo soy una persona que no quiero cagarla, pero yo sí soy una persona que le gustan mucho los niños, pero en el buen sentido de los derechos del niño. De los derechos del niño. A mí me agradan los niños porque yo soy un gran defensor. ¿Tú sabes la leyenda de la pota central de la guagua azul? De un hombre que llegó y se había violado una guagua y la guagua estaba azul, estaba morada. Conocí esa leyenda de la bota central y un carabinero fue, le dijo, acompáñenos. Y tuvieron que hacer una operación y todo y ¡pah! ¿Lo mataron? Sí, y después inventaron que él se había suicidado. La leyenda, no aguantaron mucho. Leyenda de la no, pero por supuesto. Pero ¿por qué te parece como no aguantaron como algo? No, que podrían haberlo aguantado. No, porque igual hay ciertos procesos, dejemos que las instituciones funcionen, entonces hay un proceso que hay que seguir. Oye, Davidcito, cuéntale a la gente que ha hecho todo este tiempo para que se pongan al día contigo. Estuve de viaje, estuve 3 meses de viaje al sur de Argentina. Llegué hasta la punta, al final de Sudamérica, Ushuaia, no sé si había estado tú por ahí. No. ¿Cómo se llama? Ushuaia. Ya. Pero algunos le dicen Ushuaia. Es como al final del mundo, dice ahí, bienvenido al fin del mundo. Es la última ciudad al final del mundo, pero está antes de Puerto William, así que tan la última ciudad, no debe ser la última ciudad del final del mundo. Lo pasé muy bien ahí, estuve 2 meses muerto de frío porque no tenía dónde quedarme, me quedaba en la iglesia. Y es un lugar muy lindo para visitar, para que ustedes vayan. Ahí aprendí mucho de la vida argentina, aprendí mucho de la guerra de las Malvinas, que es un tema más o menos... ¿La puso, maestro? Que es lo único que no me importa. No. Porque si aprendió algo, de verdad, nadie le importa. Que me si aprendí mucho de las Islas Malvinas y todo. ¿La puso o no la puso? No, es la lo puse, único que maestro. Importa. ¿No la pusiste en Argentina, ando en Ushuaia? Ando malo para ponerla, maestro. ¿Hace cuánto que no la pone? Hace como 2 meses de que estaba... Bueno, vuelve una sección habitual en Tierra 2 durante la primera y la segunda temporada. Buscándole polola a la Rémora, a David, a Retail, a la mierda. Buscando polola a Davidcito. Pueden llamar al 2-897-9630. Ojo, 2-897-9630. Todas las chicas que quieran conocer a Davidcito. Todas las chicas que quieran conocer a Davidcito, solo chicas, como bien dice David. Operada vale igual. No. Operada vale igual. ¿Quién no se ha comido un traba? ¿Quién no se ha comido un traba? Alto traba. Alto pero, traba. ¿Qué te han pasado gato por liebre? Pues. Alto traba. ¿Quién no se ha tragado un travesaño? Pero eso va contra la moral y las buenas costumbres. No, ya, pero vuelve a ser tú, weón. ¡David! Pero es que me he cambiado. Pueden llamar al 2-897-9630 acá a New Radio. Todas las chicas que quieran concursar y tener una cita con David. ¿Y don Felipe dónde está? Felipe está en Valparaíso o en Viña del Mar. Ya no recuerdo muy bien. Me llamó en la tarde, pero no me acuerdo muy bien. A él no le gusta mucho Valparaíso, ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros llamamos... Porque ustedes se pelearon. Tuvimos una pelea más o menos. Detallemos por qué se pelearon. Líos de falda. No. La leyenda cuenta, la misma leyenda, la misma persona que me contó lo de la posta central, me contó que la leyenda indica que tú le robaste a Felipe. ¿Le robé? Sí. No le robé. Le robaste 500 mil pesos a Felipe. No, o sea, yo encuentro que le tenía que haber robado bien porque él Él. No tiene las herramientas. Es que me cuesta. Estás demostrando en streaming que no tienes las herramientas. Es que me cuesta decirlo, pero es que él me engañó con una chica, que era la cantante que nosotros. Ya, pero no inventes cosas porque este programa lo escucha la esposa de Felipe y si tú estás inventando esto para hacerte el gracioso, para llamar la atención, no está bien. ¿Por qué te peleaste con Felipe? Por problemas de plata. De plata, sí, realmente de plata. Me lo cagué con plata. Me dijo que tenía que comprar unos equipos y yo no compré los equipos. ¿Y te quedaste con la plata? Me la gasté en un fin de semana. Ese fin de semana que llegué de hondo, ¿sí? Me gasté más o menos 300 lucas. ¿De Felipe? De Felipe. ¿Y se las piensas devolver? Es que ¿Podemos llamar a Felipe? Porque Felipe va a conducir el programa. Es que él debería... Tenemos como la esperanza. Tenemos como la idea de que Felipe conteste... No, que Felipe pueda conducir desde el lugar donde está. Pero él está haciendo un show en este minuto. Pero ¿por qué lo va en a una, en su trabajo? En una universidad. Porque este también es su trabajo, pues. Porque este también es su trabajo, pues, David. No, porque... David, este también es su trabajo. No pagará el señor innombrable, porque no podemos nombrarlo ahora, porque se enoja. ¿Por qué? Se enoja porque le escribe a los vaqueros unos comunicados. Ay, me está molestando, molesta a mi polola. Hola, soy Felipe Arias. Y me está molestando y molesta a mi polola. Y para volver, la única condición que pidió fue, muchachos, no me molesten. No molesten a mi polola, no me molestan. ¿Cómo habla él? Pero tiene formado, don Ana Balón. Uno tiene que decir... Don Ana Balón. Si estamos en este medio de comunicación, tiene que aguantar. Ya, ¿está llamando a Felipe? ¿Está llamando a Felipe? ¿Te contesta? Contesta el pez. Mientras contesta Felipe, vuelve una sección clásica acá en Tierra 2. Secretos. ¿Y de seducción? De un seductor. Por favor, música adecuada. Con David Retamal. ¿Qué música adecuada? Una música romántica, ¿no? Que sería algo así como esto, medio alternativo. ¿Música romántica tiene? Es que es New Rock. Es New Rock, pero ponte algo rock clásico, una balada clásica, no sé, un ¿cómo se llama esta canción? De Open Arms. Esa canción. ¿Cómo? Open Arms. Open Arms. Sí, es Open Arms. Open Arms. Abramos la arma, no sé cómo. ¿Cómo se traduce? Open Arms. Journey. Ya, eso está bueno. Bienvenidos. No, pero espérate. Con ustedes dejo a David Retamal en una nueva temporada de Secretos de un Seductor. Hoy fusionamos las calores, el metro y el Transantiago con Davidcito. Secretos. Buenas noches, amigos. De la mierda. Mucho tiempo que no lo escuchaba a ustedes, así que aquí estamos en Secretos de Seducción. Como dice Ruminó, vamos a juntar lo que es Transantiago, calor, gente, apretados, con una forma de seducir nueva, ¿ya? Ustedes deben entender que en el metro ustedes tienen... Para ti. Tú que me estás viendo ahora, que sé que estás enamorado de mí. A ver, ¿cómo seducir ahí con cámara? Porque ahora estamos cámara? Con el streaming. ¿Cómo es? A los amigos que están viendo el streaming y a los que no... Sigan en región. Para ti. Pero es que mi consejo va hacia los hombres, no va hacia las mujeres. Entonces, no, pero por ejemplo, hay una niña mirándote, una vaquera diciendo: oye, Davidcito, hola, ¿cómo estás? Igual está bien. ¿Cómo te llamas tú? Andrea. Oye, Andrea, ¿qué haces acá tan sola en el metro? Tan arrinconada. Porque hay mucha gente. Pero arrinconada ya. Porque es una violación de nuevo esto. No. ¿Qué haces tan sola en el metro arrinconada? Es que veo que estás mirando hacia afuera. Afuera no hay nada interesante. Mejor habla conmigo, que es más divertido. Habla en la cámara, en la cámara. Funciona. ¿Y cómo le mirarías? ¿Cómo le mirarías? ¿Qué mirada le pondrías? Una mirada seductora. Pero, Balón, quédate con David. Conmigo no vayas, con David. Oye, ¿qué vaya a hacer hoy día? Por ejemplo, vas a la casa. La cámara es... Andrea, pero la Andrea, que queda. Y tú te acercas en silencio, Andrea. Mira, te acercas en silencio. Mira, y mira la cámara ahora, te acercas. ¿Viste a Andrea? Ahora la viste. Te estás viendo. Y te vas acercando un poco. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Ponte Pablo Herrera, un huevón así, un huevón. Oye, de aquellos, pum. Me he fijado que te preocupas mucho de tus uñas. Qué lindas que están. Qué bellas. ¿Te haces la francesa? Eso significa que eres una mujer muy preocupada de ti. ¿Te haces la francesa? Sí. ¿Qué es eso? ¿La francesa? Explícale a los amigos que no saben. La francesa es un tipo de manicure que se hace en las mujeres, donde se, regularmente se arman una florcita y unas cositas más lindas en la uña, ¿ya? Ustedes pueden ver que ellas se hacen unas figuritas bellas, entonces ahí hay una preocupación de la mujer. Punto a favor. Es una mujer que se preocupa de su belleza. Eso es punto a favor. Eso significa que le gusta seducir a hombres mediante la parte visual. La visito, in the house. Veo que te gusta hacerte la francesa en las manos. Eres una persona que te preocupa. Ya veo que te gusta hacerte la francesa en las manos. Yo no lo dije así. Yo tenía una bomba más. Ya vamos de nuevo. Está la chica en el metro, arrinconada. Te acercas tú con la mirada. Vamos a Navalón, pínchalo. ¡Vamos, Gonzalo Beltrán! ¡Pínchalo! ¡Cristian San Miguel! ¡Pínchalo, Eduardo Domínguez! ¡Pínchalo, Juan Pablo González! Oye, Andrea. ¿Y sus guantes de box? Tení WhatsApp, ¿no es cierto? No quiero que me lo diga al tiro porque quiero mantener la no me mires a mí, atención. Mira la cámara es quiero mantener la atención aquí y la cosa bonita que tiene este encuentro que se está llevando entre tú y yo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas para la casa? ¿Por qué no mejor nos vamos a tomar un cafecito a, no sé, al centro o quizá una cerveza? Disculpa que te interrumpa, pero no. ¿A qué cafecito del centro le llevaría? A un Haití, pero... Pero en el Haití hay mujeres como con minifalda, unas tías, las tías del Haití. Un saludo a todo esto, a todas las guatonas zumberas que la semana pasada nos hicieron trending topic, que están en este minuto en las multicanchas de Chile escuchando Tierra 2 mientras mueve las chachas. Hoy el fin de semana. Saludo a todas las guatonas zumberas, nunca no podéis bajar la guata con ese baile culiao. El zumba es un muy buen... Se nota que haces zumba porque estás bien apretadita y tienes el cuerpo bien bonito. A mí también me gusta hacer zumba. ¿Te gusta bailar? Un saludo también a todas las guatonas cheleras que nos están escuchando. Rockeras, cheleras también. ¿Te gusta bailar? A mí también me gusta bailar. Podríamos ir a alguna salsoteca. Yo tengo un buen movimiento de cadera que te podría gustar y que podríamos interactuar. Si te gusta hacer algo diferente, algo divertido, algún tipo de movimiento adrenalínico que quieras tú tener conmigo. Oye, pero David, ¿por qué vas a hablar tanto? Y ella en este momento no te ha respondido nada. ¿Qué te dice? Me dice sí. Mueve la cabeza, es muda. No, hace una como que hace lenguaje de señas. Me mira. Es la mujer de Chilevisión de los canales. No, me mira y sigue mirando hacia la ventana. Me mira. Te ignora finalmente. No, está escuchándome. Toda mujer escucha. No, claro. Puta, este bueno, es muy bueno. Toda mujer escucha. Alguien que es bueno para el Photoshop puede poner una foto de David, claro, y poner la frase toda mujer escucha David Retamal, como una cita, una cita analogía citable. Ya una analogía, una... No tiene ninguna herramienta. Continúa, David, en secretos. Oye, estamos llegando a tu bajada, a tu parada. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Para que no camines sola, porque tú sabes que la tasa de delincuencia y eso asusta un poco a la gente. ¿Quién le vaya a hablar de la tasa de delincuencia? Sí, porque... En un momento de seducción, David. No, porque es como un momento para poder asustarla y poder acompañarla. Entonces, ¿y por qué querés asustarla? Para que sienta un poco de miedo, que puede caminar a su casa, no puede caminar sola, entonces ahí yo voy. Pero va a tener miedo de ti, pues, David. No, ¿por qué va a tener miedo de mí si yo no la estoy acosando? Pero si le estoy hablando de la tasa de delincuencia, le está asustando. No, le digo que es un poco peligroso que te baje en el metro, no sé, el metro Lovalle, que camines por... ¿Tú has hecho esto, David? La vida. Te has acercado a una niña en el metro Calicanto y le has dicho hola y todas esas cosas que estás diciendo. Sí. ¿Y ha resultado? No. ¡De Rubí! ¡Del rojo carmesí! Como parece que murmurar. Le tiro todos mis caballos y después los saco porque doy cuenta que como que no está siendo muy efectivo. Pero ¿sabes lo que funciona muy bien? Y pasando un punto aparte. Es para ustedes, amigos, que pasando un punto aparte, que tienen ustedes la guata grande o que no acostumbran mucho. Los guatones zumberos. O más y más viven en su mundo de internet, en el Facebook, y no interactúan con la realidad verdadera, que este... Oye, pero la semana pasada analizamos acá el caso, que es muy fácil poner la hora gracias a Facebook y todo eso. Es fácil ponerle gracias a WhatsApp, a Tinder. Claro, pero ¿tú tenés Tinder de ahí? No. ¿No? Y Facebook. Yeah. Pero nunca me ha resultado así el Facebook como más seducido. Está súper fácil ponerla. ¿Usted dice? Sí, está fácil ponerla. Pero que usted es casado, obviamente. No, me voy a casar. Bueno, vamos a hablar de ese temita después. Tú me puedes entrevistar y no hay problema. Pierna segura, entonces obviamente que usted dice fácil ponerla. ¿Por qué? Toda cosa bonita. Por ejemplo, un matrimonio, un próximo matrimonio. Entonces tiene pierna segura. Pero es pierna segura. ¿Crees que alguien diría, oye, me voy a casar? Qué bueno. Tienes piernas de burá. Nadie dice eso. Es lo obvio. Usted va a tener su mujer todas las mañanas, entonces obviamente es fácil ponerla. Ya da bien. Entonces continúa con las clases de seducción. Entonces, todos los amigos tomando nota. Me imagino que todos los guatones cheleros y los guatones zumberos. Y los flacos desabridos también. Los guatones comiqueros. Porque no generalicemos solamente en los guatones comiqueros. Los guatones comiqueros tienen que estar tomando nota en este minuto de las artes y las malas artes de Davidcito, el seductor. Hay gente, un pequeño paréntesis, que ha dicho que ha podido conquistar mujeres con los consejos que yo le he dado. Gracias a eso que sucedió en ustedes, porque es algo casi cuántico que ustedes puedan tener. Algún, ¿cuántico? Sí, o cuático. Que hagan ustedes. Cuántico y cuático es similar. Similar, yo me equivoqué. Algo cuático que ustedes puedan tener algún tipo de que le haya servido mis consejos, porque yo lo agradezco, yo lo he tratado de llevar a cabo y no me ha funcionado. Pero si a ustedes les funcionan, súper bien. Así que ahora les voy a dar otro tip. Ya, pero ¿qué pasa con la historia de la niña en el metro? ¿Le metiste miedo? ¿La asustaste? ¿Le iba a acompañar a su casa? Sí, ¿y qué pasa? Te acompaño a tu casa. Ella me dice que no. ¿Pero por qué no? Si yo te puedo proteger en el camino a tu casa, así yo sabré dónde vives. Y al final de cuando llegas a la puerta de tu casa, deja esa canción. Cuando llegas a la puerta de tu casa, tú, o sea, tú vas conversando, ojalá seas humorista, podéis tirarle algún monólogo, porque el transcurso de caminar es harto, ¿cachai? Disculpa, lo que me toca. Lo que me toca. Ya. Yeah. Los comediantes, humoristas, no nos acercamos a la gente, a mujeres, y le hacemos un monólogo. Generalmente ellas se acercan a uno. Pero en la película de inmediato. Pero uno no necesita. Pero en la película yo vi la película Barro Universal. Es una película, David. Star Wars es una película monstruo gigante, un hueón, un gorila, Copano, no sé qué mierda, en Copano le cuenta un monólogo a la mina, caminando a la casa. Pero no es real, pues, David, por la chucha. Así que saquen sus dotes. ¿Acaso tú crees que R2D2 o Citripio? Bueno, ¿ellos son reales? ¿Crees eso? Sí, pues. Yo lo he visto en la calle. Incluso la otra vez yo vi a Arturito, que estaba enamorado de un... ¿Qué hay un es video? Otro que... Hay un video... Oscarito y Edu Carué. Oh. Oye... Siga contando. Bueno, si es que no tenéis los recursos como los maestros acá de poder generar un monólogo en el momento del camino del metro a la casa de ella, trata de conversar. Siempre funciona mucho la técnica del periodista. ¿Qué haces? ¿Dónde vienes? Ya, pero ¿qué periodista? Pablo Norato, Rafael Cavada. Un periodista, pregunto. Rafael Cavada, no, el hombrón anda en su moto, el hombrón siempre la pone, tiene sangre uruguaya, pero Pablo Norato está ahí con su guata, parado hace 30 años en esa weá. No es la técnica del periodista, pues, amigo. Pero pregunta. ¿O es una técnica sexual, acaso? No, pregunta, ¿no? Norato, ¿a usted se lo culió un periodista alguna vez? El fin, no. ¿No? ¿Nunca se lo ha puesto a una periodista? ¿O a un periodista? Es que yo me reservo eso, yo no soy tan abierto. Pero había en Tierra 2. Pero es que había una chica, pero que yo no puedo contar. Llegaste con la niña y la acompañaste a su casa. Y después, recomiendo. Técnica de periodista, que tú vas preguntando, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta ir al cine? Y ahí ella te va a ir respondiendo sí, no, y ahí vayan entablando una conversación. Vas llegando y ahí aprovecha algún momento de decir, y tenés WhatsApp, ya que está ahí en la técnica del periodista, metí la pregunta por debajo si tenés WhatsApp. Ella te va a decir, no se lo doy a cualquier persona, y tú le dices, yo te doy el mío. Y en ese sentido de confianza, ella va a darte el WhatsApp de ella. ¿Ya? Tú le das su WhatsApp, ella la anota y tú ahí ya tienes el WhatsApp de ella. Trata de ser bien, porque yo he visto unos chicos que son un poco morbosos con el WhatsApp. Eso sí que hay que decirlo. Dile a la cámara. Dice, chicos, morboso. Chicos, lo he visto. No, mira, esto. Chicos, los he visto que son un poco morbosos, sí, con el WhatsApp. Lo he visto. Dile esto. Chicos, he visto que ustedes son un poco morbosos con el WhatsApp. ¿Ah? A ninguna mujer le gusta ver tu miembro erecto en una foto. Pero ¿quién hace eso? Lo he visto. Tengo... ¿Pero por qué lo has visto? ¿Porque te está mandando a ti? No, ¿te estás haciendo pasar por mujer? Es que yo tengo una amiga que es cercana y me dice, mira. ¿Cómo se llama? Se llama Ana Andrea. Ana Andrea. ¿Se te salió? Ana se llama. Ana, la Anita. Ya, la Anita me mostró la otra vez porque se había puesto con esta cosa que se llama el pop. ¿Sabes? ¿Anita es conocida o Anita...? No, Anita es una niña que... ¿Anita Reeves? Una amiga colombiana. ¿Anita Reeves? No, una amiga colombiana. ¿Sapo Canosus? Una amiga colombiana que la conocí yo en un café. Ella trabajaba y Anita me... fuimos... ¡Sapo Canosus! Ella empezó... me dijo que se había metido en una cuesta que se llamaba Puff, que es como un Tinder. No sé si lo conoces, Puff. No. Bueno, es como... No conozco nada. Pongámosle que tengo, yo tengo pierna segura. Pongámosle que es Tinder. Entonces ella me dijo que se hizo amigo de un... Y te voy a decir al tiro. A ti. Felipe Zapata. Así se llama el chico. Y se hicieron amigos. Y lo primero que hace el hombrón es sacarse una foto desnudo. Así, mostrando su paquete, loco. Mostrándose desnudo, su pene erecto. O sea, que yo pienso... ¿Qué mente tienes pensando que una mujer va a excitarse con un hombre desnudo en foto? Lo halló asqueroso, lo borró, lo sacó. No, amigo, no va por ahí el camino. ¿Ya? Entonces tú llegas, pides el WhatsApp y después empezáis como poco a poco, poquitito, compadre. Empezáis, ¿cómo estáis? ¿Cómo te ha ido hoy día? Trata de mandar unos 5 mensajes para ver si que tenéis doble clic. Si tenéis doble clic, está funcionando la cosa porque te están viendo los mensajes. Y si hay alguna respuesta, trata de ir jugando ahí y de ir conversando, ¿ya? Y después, yo te voy a decir algo que funciona mucho, que es saber bailar. A los chicos que no les gusta bailar, que van a las discotecas y no bailan, están perdidos, compadre. Una de las mejores formas para poder seducir a una mujer es bailando. Así que aprendan a bailar bachata, aprendan a bailar salsa. Recuerden, todo muy... ¿Tú sabes bailar bachata, sí, David? Sí, yo sé. ¿En serio? ¿Tenía una bachatita por ahí, Ana Balón? Mira, todo ritmo... Porque hice una bachatita porque todo tenemos ritmo, cámara primero. Y el amigo David va a enseñar a todos los amigos acá en la cámara. Abrimos el plano. Abrimos cagó el plano, la cagó la cámara. Abrimos el plano. Ahí. Oye, todo ritmo colombiano o del Centroamérica tiene lo que se llama el tumbao. ¿Ya? ¿Usted ha sabido qué es el tumbao, no? No tengo idea. Bueno, el tumbao es una clave. Te pido de rodillas. Oye, todo tiene tumbao. Entonces el tumbao. Ya, dale. Sube. Este no tiene ritmo. Hay una de Enrique Iglesias que dice: quiero estar contigo, vivir contigo. Es tu mamá loca. Es tu mamá loca. A veces maltratar. Quiero estar contigo, vivir contigo. Una noche loca. Porque ahí se pone. Si me dejas sola. Davidcito se pone de pie y enseña a bailar bachata a todos los guatones chilenos de las bordas sumberas que nos están escuchando en este minuto acá en New Rock. Lo revuelven todo y me vuelven loco. Ya. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. La bachata es un poco más lento, el pa pa pa pa pa. El relanta el tiempo de la clave. Relanta el tiempo. relanta el tiempo de la clave. Ya. Entonces. Puta, qué bueno este weón. El movimiento es simple. Pasamos de. ¿Seguimos en secreto de un seductor? ¿Sí? ¿O seguimos en secreto de la bachata? Y el cierre abajo. Estabas mostrando tu miembro. Ya, pero mira, ya. Ya, pues weón, no hagáis esa weá. Ya. Puta, qué weón. Ahí sí. Te estás apajeando este weón. No, mira. Puta, quería asqueroso, weón. Oye, tratemos el tumbao. Es que yo me recuerdo de la bachata y algo pasa en mi cuerpo. Es súper fácil. Explícame por qué hay una salsa de tomate en el refrigerador de radio. Mayoa. Estábamos haciendo pizza. Una mayoa. Ya. Entonces es súper fácil, Rumino. Mira, tiene que tener el tumbao claro. Entonces, vaya. Tumbao. La bachata es un poquito más lento. Ponga la canción, ponga la canción, Anabal. Póngale. ¿Qué canción querís finalmente? No te perdonaré. Si me vuelves loco. Eso como que el hombre lo pone medio nervioso. ¿Podemos traducir lo que está diciendo ahí? No se escucha nada si no te acercas el micrófono. Bueno, pone el ambiental, po. Pone la caña para acá. Ya, en este minuto, David, ahí está. No, ya, pero no te pongas a inventar huevas que no resulta. Ya. Sé David Retamal, okay. Que vive. Esto es súper. Que vive ahí en el Parque Los Reyes, que le arrienda unas habitaciones a una indocumentada y a unas colombianas. ¿Y qué hace el maestro? Le cobra la mitad del arriendo y el otro se lo cobra en carne. ¿Para qué estamos con cosas? Estamos contando la verdad. La verdad os hará libre. Pero ¿por qué tiene? Porque yo no cuento tú, yo no cuento tú. No cuente mis maromas porque usted sabe lo que le puede pasar. Porque yo le sé la maroma más grande a usted. Yo le sé la maroma más grande. Vamos con las clases de bachata. Ya mira. Entonces, ya primero que las chicas tienen un movimiento medio de culebrita, como le decimos nosotros los sudamericanos. Entonces, este tema es como súper rico. Como, sube la radio, sube es la como radio. Que tú tienes que sentir el sabor de la mujer, ¿ya? Tienes que va ella así y se mueve para allá y se mueve para acá. Entonces eso te pone un poco nervioso. Yo sé que al chileno le pone nervioso eso porque tanto movimiento de cadera no está tan acostumbrado al movimiento de cadera. Claro. Porque la mujer chilena es un poquito más tiesa. Pero cuando tú ves que ella aprende a bailar bachata, se mueve un poquito más. Entonces tú tienes que ser muy caballero. Primero muy caballero. Mantener tu pensamiento tumbado. Tu tumbado erótico. bajar tus revoluciones de... ¿Por qué eres tan ordinario? No. Pregunta a la gente acá en Twitter. No, yo no lo pregunto. Soy como soy. La gente déjame ser. Nací en la Pintana. Ya. ¿Por qué das tanto asco? Te apuesto que un hombre. No. Una mujer. Ya mira, déjame seguir, por favor. Entonces, tú vas lentamente para entender lo que es la bachata. Sube un poquito la música para que entiendan los chicos. Vaya ahí, suavecito. Y siempre como que hay un movimiento como que para el último. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Estamos entregando dando una clave, un tips. Estamos entregando cosas buenas a la comunidad, un tips, finalmente. Un tips. Esto no lo hace Radioactiva, no lo hace La Corazón, no lo hace La Candela. Sí, mira. Ya, deberían hacerlo, enseñar a bailar sí, a los jóvenes. Sí, ponen la música nomás y los chicos están ahí en la disco, no vayan cómo bailar, pues. Entonces, tienen un poco abandonado ese segmento de la población, la radio. O sea, hay una poca, les gusta poner música, pero no hacerse cargo socialmente de los jóvenes. No hacerse cargo del problema social que tienen los jóvenes al ir a las discotecas y no saber bailar. ¿Cómo te encuentro la razón, Rumina? Mira, chicos, súper fácil. Cuando vaya el tan papá, al momento de que para y agarrar a la chica de acá, ahí es donde viene la caballerosidad. ¿Por qué es tan penca? Pregunta, mira, Andrés Riquelme. Llegas y la agarras y le pegas y la agarras por acá de la cintura. O sea, tú vas, ta, ta, ta. Y justo con el papá le pegáis la sobiaja. Ahí, mira, ahí. La sobiaja. Te pegáis, pero cortita. Ya sé que medio asco esta weá. Vais para allá y después así. Medio asco, ya. Paremos. Pero tienes que levantar el pie. Vuelve al micrófono. Pero si así se baila la bachata, Burrumi, ¿no? Medio asco esta weá. Trata de no ser muy, muy expresivo en ese último paso porque te pueden pillar por caliente. ¿Por qué? Todo termina. Lo mismo puedes pasar con la... Una clase, David, ¿por qué una clase? Escúchame. Con el reggaetón. ¡Escúchame! ¿Por qué una clase, que se supone educativa, termina siendo una cosa ordinaria, sacándote el miembro, no bailando, el miembro, diciendo, nada, pegaban la sobajea y todas esas cosas? No, porque un... ¿Llama Felipe? Pero si estuviéramos en Perú o estuviéramos en Venezuela, una sobajea no es tan ordinario como piensas tú, Opus Dei, conservador. ¿Me estás diciendo Opus Dei a mí? Conservador. ¿Vos estás loco? Eres un liberal conservador. ¿Vos estás loco? Vamos con Alta Pipa. Vamos con Alta Pipa, conectarnos con Alta Pipa en vivo y en directo en New Radio, New Rock. Puta, Alta Pipona, me acaba de decir que lo llame y no contesta. No lo debe escuchar. Ahí está. ¿Felipe? ¿Aló? ¿Felipe? ¿Qué vamos a hacer? Seguir. Life goes on. ¿Puedes repetir eso? Life goes on. A rey muerto, repuesto. No, cagó a Bello. El maestro es insuperable. Cagó a Bello. Vamos a sacar yo a Bello. Yo estuve trabajando mucho tiempo con Abello. Ya, entonces va a llegar a la casa. Ya, sacaste a bailar, le hablaste en el metro, fueron a bailar bachata. Sí. Llega a la casa. Reggaetón, lo más importante. Llega a la casa. Me faltó el reggaetón, porque el reggaetón siempre cometen errores los chicos. ¿Pero quién vino? ¿Julio Zúñiga? No, cometen errores. ¿Negro Said? Abraxas. Dan error. Grande Ugansas, yo te voy a dar un tip. Te voy a dar un tip porque las chicas... Un homenaje, un tributo al Negro Said. Mira. Acá. ¿Pueden poner un reggaetón? ¿Hay un reggaetón por ahí? Ponle un reggaetón. Ponle el de la mamá loca, según él. Ponle el de la mamá loca. El de Ricky Iglesias. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener una mamá loca. El asunto con el reggaetón pasa mucho con los hombres que bailan reggaetón, que piensan que el reggaetón es como una justificación para poder puntearse a la mina. Eso, chicos, no lo vean así, porque eso es el peor caso que ustedes pueden hacer, pegarle la punteada cuando están bailando reggaetón, porque las chicas lo último que quieren es que sean apuntaleadas, ¿cachai? Bailando reggaetón. ¿Cachai? Ella le gusta bailar. Tú tenías un alto tumbado. Sí. Y mira, las chicas van a bailar reggaetón y seguramente... ¿Tenía el reggaetón de la mamá loca? Yo me voy a hacer pasar como una chica. Entonces las chicas... Y aquí supuestamente está el hombre, ¿cachai? Lo rico del reggaetón es que ella te va... Aquí pregunta Sebastián. Te va a pegar... Arroba Canseba, dice, ¿por qué eres tan asqueroso? Mira, te va a pegar así, va a estar ahí. No, pues Felipe, la mamá loca es la de Enrique Iglesias. Que una noche yo pensé que era la vaina loca. No, Enrique, ese. Que lo jueves, contigo, jueves queriendo decir contigo, una noche loca. Una noche dijo, es una mamá loca. Una mamá loca. Oye. Mira, Felipe Beltrán dice que asco me das jueves. No está bien. Está jalado jueves. Por lo menos lo disfrutas. Le pegáis una sobajá, dice Rodrigo ya, mira, López. Las chicas van a bailar reggaetón, sobre todo las chicas que le gusta bailar reggaetón, que le gusta sentir el ritmo reggaetonero, que es también un tumbado un poco más rápido. ¿Puedo opinar un poco, entonces, un poco con respecto? Sí, obvio. Lo que pasa es que el bailando de Ricky Iglesias es muy actual para enseñar el reggaetón. Tiene que ser uno más antiguo. ¿Lo tienes o no lo tienes? De la vieja escuela. ¿Lo tienes o no lo tienes? No lo tengo. ¿Pero por qué? Te faltan tantos recursos. ¿Por qué? Tantas herramientas. A ti te dejaron con muchas tías cuando eras chico. Te cuidaban muchas vecinas. Sí. Ahí está el problema, ¿cierto? A ti, vecina, me cuida el David. La señora Nora, que yo le agradezco mucho. Vecina, me cuida el David. Y de ahí al otro día, señora, vecina Rosa, me cuida no, el David. Era por semana. Vecina Arminia, me cuida el David. Y todos los días hay una educación distinta y te mezclaste ya. Y te quedó la cagada. El asunto es que las chicas siempre van... Mira, yo soy una mujer, ellas van a empezar a bailar. Ana Balón, ¿por qué no está la mamá loca de Enrique Iglesias? La sacamos, la repetíamos mucho. ¿En serio? Sí. Porque tenéis que pagar más... Más derechos. ¿Qué más van derechos? A pagar derechos. Están llenos de cartas, weón, de la SCD. De deuda. Mira el calendario que hay ahí. Ese se ve, compadre. Ya, ese me gusta. Ya. Está ahí en una discoteca. Sube un poquito el volumen. La chica, yo soy la chica. Ella va a empezar a sentir este sandungueo. ¿Cachai? Va a empezar a sentirlo en su cadera. Entonces le van a dar ganas de tirar sube. Atrás del hombre, a la parte pélvica, le va a poner todo su trasero y ella va a empezar a moverse así. ¿Ya? Así. Le va a empezar a hacer. Puta, qué ordinario, es más grande. Así le va a empezar a hacer. Tú, como hombre, no tengas ningún... Joder, robándose la película. Ningún pensamiento de dirección ni nada de eso. O sea, tú deja que ella te saque brillo, toda la cuestión. Que deja que lo haga. La gente pregunta, ¿hace cuánto que no la pones? Hace mucho tiempo. ¿Y cómo lo haces? Con atención. Pero no te tocas, no... Una pajita en la mañana. No ordeñas. En la mañana, para no perder la práctica. Se pega una ordeña en la mañana. Como, pero yo creo que... ¿Tú te pegáis tú? Sí, pues siempre. Sí, yo la otra vez también estábamos acá y conversábamos que el tema de la masturbación no es tan malo. La ordeña matutina. El problema es cuando llega el exceso, te estáis pegando 50 masturbaciones al día. Eso ya es problema. ¿Cuál ha sido tu límite de masturbaciones? Preguntan acá el abogado la gay. Déjame terminar. Entonces está ella ahí. Tú no tengáis nada, tú quieto, compadre. Ojalá que ni se te quede, se te pare, weón. Vecina, me cuida el David. Entonces está ahí, que no se te pare. Tú ahí tranquilo. Respira profundo, seguro un trasero bien rico, con calza, que te hace así, ¿cachai? Que toda la cuestión. Y te saca la polera. Y tú estás ahí. Pero ahí, tranquilo. Ahí. No, pues tenés que estar pior, no vayas a hacer esa weá. No, pero no te la pongas porque estáis con la mina, estáis sin polera. Estáis sin polera, estáis ahí. Estás sobajeando y tú. Pero tú, ojalá estés. Tranquilito, porque eso le va a gustar mucho. Y le dice, este chico me respeta. No le tirís la mano, nada. Tú ahí tranquilito. Si de repente se te levanta el bulto, le pegáis tranquilito, pero no hagas ni tal de aparentar. ¿Tú has pensado en autocensurarte? Sí. Para siempre. Puede ser. Quédate así. Porque para que las chicas te vean, no te pongas la polera. Para que las chicas te vean y empiecen a llamar al 2-897-9630 para conseguir una novia a Davidcito. Davidcito, párate en la cámara para que te vean. Pero sin polera. Date vuelta a eso. Qué asco más grande. Y ahora vamos con la actualidad. Vamos con la actualidad con Davidcito. Muchas gracias por los consejos de un seductor. Han sido de gran ayuda. Y vamos con la actualidad. El caso Penta y el caso Cabal analizados por la pluma de David Retamal. Corta y precisa, todo roban. Nada más. Pero estáis como las viejas de las noticias. Todos roban, todos me roban. Oiga, todos roban y se acuerdan de nosotros para el voto nomás, po. Todos roban. ¿Se acuerdan todos los días de ti? Ya, mira. Girardi te llama todos los días por teléfono. Cabal. Señora Juana, todos los días la llama Girardi por teléfono. ¿Se acuerda todos los días de usted? ¿Quiere eso? No, gracias. Que se acuerden para el voto nomás. No, Girardi también está metido en un tema. Por eso, que te llame Moreira todos los días. Que se acuerden para el voto mejor. Está igual que todas las viejas de la noticia. Todos roban, ¿no? Y acá tienen que poner un semáforo porque siempre hay accidentes. Los cabros chicos tienen que cruzar corriendo. Bueno, reclamar más lado, cosas. Señora. Eso le dirías tú. Sí. El alcalde Retamal, ¿qué le diría? Señora, mire a ambos lados como se nos enseñó en el colegio. Fácil. ¿Qué colegio fuiste tú de ahí? Juan Gómez Milla. Oye, ¿cómo consideras que ha actuado el gobierno en el caso Cabal? Un poco mojigato, ¿ah? Porque decir que las instituciones funcionen es como decir, dejemos la ley de Dios. ¿Qué le dirías tú a Michelle Bachelet hablándole? Escúchame, tienes la oportunidad, los micrófonos de New Radio, a todo Chile, en esta radio les gusta hacer editoriales, les gusta hablarle a la presidenta, les gusta esa cuestión. Esta radio es anti-bacheletista, ¿ya? Así que mira, ¿cómo? Dilo acá en el micrófono. Yo soy bacheletista. Mira, tú tienes la oportunidad como bacheletista de hablarle 4 minutos a Michelle Bachelet sobre todos estos casos, Penta, Cabal, la apoya, no la apoya, en la editorial de Davidcito Mochetti. Davidcito Mochetti y su editorial. Adelante. Mami, no haga caso. Pedazo de mierda. No haga caso, mami, de lo que están diciendo. Son puras especulaciones y nada de lo normal. Caso Cabal. Su hijo se mandó el manso condor, bueno, eso hay que decirlo. A la cámara, mira, esto es como radio. ¿Has visto las editoriales de Mochetti Radio Bio Bio? Vamos. ¿Cómo es? Vamos. Sebastián. Ahora, esta es la editorial de Davidcito Mochetti acá en New Radio. Buenas tardes, buenas noches y buenos días, porque nos ven mucha variedad de tiempo en la internet. Amigos míos, estamos analizando el caso Cabal. Y vamos a llamar a las líneas para que ustedes puedan comentar por internet. Este caso que ha traído varias percusiones y muchas aristas a este tema. Varias percusiones. Porque percute. Un baterista. Percute como que. Es percutivo. Con las congas. Claro, trae mucho ruido. Entonces, es fácil analizar y fácil decir que todos roban, que todos tienen su cuento propio. El guatón, señor Dávalo, con su esposa, querían armar un negocio, el cual le piden... El Guatadávalo. ¿Cómo lo llamas tú? Sí, irreverente le decía, sí, el Guatadávalo. Yo le dije el otro día, soy weón, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre pedirle plata a Lustig, weón? ¿Cómo se te ocurre, saco wea? ¿A Lustig? ¿Cómo se te ocurre a Lustig? No, es que me dijo que fui al BCI y el BCI no me dio plata. Fui al Edward y el Edward no me dio plata. Pero aquí Lustig me dijo, yo te pasto, pero tienes que pagarme 500 millones de pesos y estamos salvados. Y me pasó la plata, compramos los terrenos los compramos a un palo la hectárea y los vendimos a 10 palos la hectárea. Porque yo tenía una movida de cambiar el plan regulador y esa weá me funcionó porque yo conocí al alcalde de Rancagua, que ahora se está haciendo el huevo. Entonces todo eso generó un tráfico de influencia, que es lo que estaba reclamando el Colorín Edwards. Que, ay, ¿cómo es posible que haya tráfico de influencia? Y la presidenta tiene que pedir perdón. Y todo el chamullo que han hecho ahora. Entonces, el caso Cabal es simple. Compraron un dulce a precio huevo y lo vendieron 10 veces más caro al precio que era. Entonces, eso, chico, quizás no está bien hecho, porque es un negocio... O sea, ¿a quién no le gustaría hacerse rico, compadre, comprando barato y vendiendo caro, que es lo mejor, pero de una forma más legal? ¿Por qué hacerlo así, de una forma tránsfuga, con tráfico de influencia? O sea, sabemos que Luzzi llamó al señor Dávalo y Campanol y todo ese tema, por un tema como que se está diciendo ahora, como dijo ayer la presidenta, es posible, y se lo digo a todos, es posible que no hayan metido una trampa. Es posible. Hay dos personas que se vieron muy bien beneficiados con esto, que son dos personas de la UDI, que están ahora viendo beneficiados con algún porcentaje del 50%, según dice la esposa. ¿Cómo se llama la chica? Natalia Compañón. Y otra cosa, Dávalo la está sacando pelada, porque es súper fácil llegar y ir a un ¿cómo se llama esta cuestión? Igual. Está curado, weón. Mira, es súper fácil, Natalia, llegar y decirle, no, todas las cosas estas son mías. Y dejar fuera de culpa a tu esposo, porque va a ir a la notaría y decir, todas las cosas que sacamos están a nombre mío, no a nombre de mi esposo. Y como estamos con separación de bienes, todo es mío. Así que es súper fácil sacar la culpa a tu esposo, pero él sabía. Lo que sí, yo creo que la que no sabía era la presidenta, porque de haber sabido que este weón estaba haciendo esa cagada, ella misma lo echa del cargo. Así que yo creo que ella no sabía. ¿Ya? Así que no sigan pidiendo... Pidan que la presidenta, dejen a la presidenta gobernar. Hay casos mucho más importantes, hay reformas que se tienen que estar haciendo, hay momentos, reforma educacional que no está terminada, reforma y más reforma. Así que déjenla trabajar, pues, como decía Felipe. Yo lo vi el otro día, Felipe, decía, sí, déjenla trabajar y veamos después de los 4 años cómo fue el gobierno y decidamos si cambiamos o no cambiamos, porque la verdadera encuesta se ve cada 4 años. No son las encuestas casi todas inventadas, no. La verdadera encuesta está con el voto. Así que, chicos, a votar. La presidenta lo va a pasar ahora automáticamente a una cosa no voluntaria, sino que lo va a hacer ahora obligatorio. Así que tienes que ir a votar obligatoriamente. Así que tienes que levantar temprano, a votar. Eso es bueno. ¿Esta qué? Esta fue la editorial. Esta fue la editorial de David Muchati. Muchas gracias. Y me queda un caso, que es el caso Penta, que también está bien delicioso. Pero vamos a ver la próxima semana. Un aplauso para la editorial de Davidito Muchati. Se abre las líneas el 2897-9630 para toda la gente que quiera hacer preguntas a nuestro cientista político acá, David Muchati, que está atento a responder todas las dudas que tengan los jóvenes que escuchan Tierra 2 en este minuto. El 2897-9630. Se abren las líneas y gente que quiere hablar contigo, David, están copadas las líneas, ¿o no? Sí, está bien. Sí, vamos a la primera. Hola. Tanta mesa. Todavía no. Balón, ¿por qué? Tanta mesa y tan... ¿Qué le diría a Ana Balón en este minuto? ¿A Natalia? No, Ana Balón, a Natalia. ¿Por qué te obsesionaste con Natalia? Es que como que me gustan las mujeres que se hacen estas cosas californianas, como que la encuentro muy atractiva. ¿Por qué quieres coma, David? Me gustan las californianas. Me encuentro que no se ha chuleado como hizo la otra una amiga. Ay, que están chulas las californianas. Se chuleó las californianas. No, sabes que se ve bien rica. Hay unas flights con pelito negro que se han hecho... ¡Alta pipa! Que se han hecho... que se ven ricas. ¡Vino la alta pipa! Ay, yo traje un estudio de... ¿A dónde lo dejé? De calzas. Porque estuve haciendo un negocio que yo quería traer calzas. Pensé que tú me sorprendes cada vez más, pero porque yo dije, va a llegar David, va a llegar más tímido, va a llegar... se lo comenté a Navalón, de hecho, le dije, va a llegar David. Yo supe que tú estás interesado en invertir, porque dijiste el otro día que querías invertir en panadería. Sí. Te gusta el pan caliente, pero compadre, yo le tengo un buen negocio. ¿Me estás entrevistando? No, yo le estoy... Porque yo ahora, libro abierto, compadre, usted pregunte, libro abierto. ¿Vas a hacer panadería, no es cierto? Sí, quiero hacer de una parte de panadería. Y ahí conversamos. Pero te tengo un negocio muy bueno. Calzas. ¿Para las guatonas zumberas? Para las guatonas zumberas. Porque las calzas han hecho que incrementen las relaciones sexuales entre parejas. Porque hay visto que gorditas que se ponen unas calzas y se ven bien, bien, bien potables. Como que tapa todo lo que es celulitis y toda esa cuestión y se ven curvilínea, muy rica. Entonces, las calzas negras han aumentado su venta en estos 2 últimos años casi en un 150%. O sea, si querías invertir, trae calzas negras. eso es lo mejor. Las calzas de colores, de preferencia azul, plateada, también están muy, muy, muy vendidas y muy cotizadas. Donde se ven los culos más ricos con calcitas azules, está pero ya, perfecto. Pero ¿por qué tenemos que caer? Y las calzas que tienen la cagada son estas medias plateaditas negras. ¿Cachado estas que son como plateaditas negras? Compadre. No, pero ya esto ya se está transformando en... Así que, Rumino, te estoy dando datos para que hagáis un negocio bueno. De un demente, ¿pero quería un negocio bueno? De un ciclo, no, porque quería un negocio bueno. Compadre, compa, las calzas. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Tú me estáis confundiendo. Felipe. Sí. ¿Dónde queda? A ver si te ayudo. Dan. No, te puedo atender porque está manejando. Está manejando. Oye, ¿pero dónde queda Manzanita? No, es Dan. Dan. Dan. Te llamamos apenas. Pero, Dan, Dan, ¿me escuchas, Dan? Te paseo Dan, David. Sí. Sí, ¿a dónde? ¿Qué local estáis buscando? Te paseo Dan. Pero Dan. Chao. 4015. Dan no quiso hablar contigo. Dane, mira, yo te voy a contar, puta, esto te puede llegar a doler mucho. Pero Felipe. Felipe contrató a un niño que es minusválido. Y está en silla de rueda. No, no, que le gusta hacer stand-up. Y. ¿Va y puro él, reírse de un no, no, no, no, no, no hablé weá, po, weón. Si no hablé weá. No, no, no. Yo también a veces me presento con ellos. Dan es bueno, Bueno y te reemplazó Dan. Pero un joven con discapacidad. Mucho mejor, si yo no tenía ni siquiera la herramienta para estar con Felipe, porque yo no era tan divertido. La gente que fuera al teatro se dieron cuenta que lo único que hacía yo tocaba música, echaba una talla, y lo primero que decía Felipe, no tiene David, vamos a tener un show en vivo de Tierra 2 en un teatro por confirmar. Las opciones son el Teatro La Cúpula, el Parque O'Higgins, el Teatro Cariola o Matucana 100. Entonces vamos a hacer el show en vivo con Felipe y quería invitarte ahora en vivo y en directo a que para que para que seas parte del show. Oh, qué lindo. Porque tú eres parte de Tierra 2, si bien tú estás dolido, me dijiste que no querías venir porque contra el Canavalón era muy ordinario, es muy arribista también. Yo te invito al show en vivo de Tierra 2. No, ya, pero escúchame. Te invito al show en vivo de Tierra 2, que seas parte de todo este programa, porque eres parte de la historia de, sí, me gustaría. De la nave. De hecho, lo había pensado. Y la gente te quiere harto. No entiendo por qué. No sé por yo qué. Tampoco. Porque yo te encuentro ya lo más ordinario que he visto. Lo de hoy fue lo más ordinario que yo he visto en años, en la historia de la radio. ¿O no, Ana Balón? Sí. Junto con el programa de Ana Balón del año pasado. ¿Lo escuchaste alguna vez? No, fue este año. Ah, no, el programa del año pasado. Pero ese era el más ordinario. Pero no salió, no sacaste ni Steve, no sacó... ¿Qué cosa? ¿Ese está en internet? ¿En internet? No, lo logro. No, bueno, nadie llamó a... No ha llamado a nadie. Nadie llamó a... Parece que nadie nos está escuchando. Nadie, o soy nadie, yo nadie que llamó, doy de... poco puntaje. Somos trending topic, ¿no? Sí. Eso es como importante. Sí. ¿Somos trending topic? Sí. ¿Sí? ¿Pero no te han llamado? No te han llamado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. De 9 a 10 de la noche, ya son las 10 de la noche. Mira, déjame candidatearme un poco. Soy un chico simpático. No soy cagao. Te puedo llevar donde tú quieras. Si bien no tengo mucha labia, pero sí soy buen conversador. Te voy a hacer reír toda la noche. Te voy a hacer cosquillita en los pies en la mañana. Oye, chica, conmigo lo vas a pasar, pero de lujo. De lujo. ¿Cachai? A lo bacán, como dice un amigo. Vamos a ir a... ¿Qué amigo? Un amigo. Un amigo, no sé, estoy preguntando. Eduardo siempre me dice, compadre, hoy día nos vamos a pasar a lo bacán. Vamos a arrendar. ¿Dónde estás nos viviendo? Vamos a arrendar... ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué te está pasando? Nos vamos a arrendar una parcela, compadre, y ahí vamos a ir los dos solos y con una mina acá con una parcela así para ¿Cuáles son los planes de David para el futuro? Planes para el futuro, trabajar. Estoy. Yo artísticamente no exploto mucho ese campo. Me gusta venir acá a Tierra 2 y reírme un poco. Ya, pero comprométete con la gente. ¿Vas a venir todos los lunes a Tierra 2? Sí, voy a venir todos los lunes y esperamos ver el triunvirato. ¡Volvió, David! ¡Vuelve el triunvirato de amigos! Sí, porque no acá. Hay ningún problema. Si con Felipe tampoco. Lo que pasó con problema que Felipe. Porque mira, hay un micrófono y una silla esperándote porque estaba ocupando el lugar del maestro. No, lo que pasó con Felipe. El maestro le dejó el asiento calentito. Sí, Felipe dejó hacer el show en teatro, entonces yo ya no estaba muy acuerdo de ahí, porque si no es teatro no se justificaba mi participación. Entonces por eso trajo a Dan, que era más de stand-up y menos producción. Aquí la gente pregunta que una vez dijiste que trabajaste en Penta vendiendo seguro, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Sigues trabajando en Penta vendiendo seguro? Sigo vendiendo seguro. Pasa el dato del aviso, porque, chicos, porque es una empresa muy prestigiosa, asesoría, en este minuto. Asesoría... Escogiste muy bien dónde trabajar en este minuto. ¿Qué Penta? Pero la plata igual da. ¿Pero por qué Penta? Porque no sabía en ese tiempo lo que pasaba con Delano. De hecho, mi jefe me habló que todo... Estaba entre Cabal o Penta, no sabía cuál es. Y te quedaste, no, con Penta. Chicos, si quieren asesoría financiera, quieren ver qué van a hacer con su vejez, yo lo asesoro. Algún tipo de APB o algún seguro de complementario o algún seguro de vida, hablen conmigo, yo le hago la movida. Mira, es súper fácil. Tú vayas a tener, vayas a estar pagando 50 mil pesos durante 10 años. Durante 10 años tú no puedes mover esa plata. Después de los 10 años tú mueves esa plata y vas a tener más o menos como 40, 50 millones que te puede servir para comprar una casita o para pagar tu crédito hipotecario. O si quieres la sigues guardando y esta plata, aunque no retires todos los fondos, te sirve como un complemento de tu vejez o de tu pensión. Así que piénsalo, habla conmigo, comunícate por Facebook. Y bien, yo te puedo asesorar financieramente. No hay ningún problema con eso. Somos un equipo asesor, somos más de 30 personas. Yo quiero pedir a la gente que está escuchando Tierra 2, si pueden... Trabajamos en el bosque, no se olviden. Pueden hacer el hashtag jueves el Kuma, trending topic. Para cerrar este capítulo. Oye, gracias. Bueno, oye, espérate, yo quiero proponer algo. Espera. Este es un capítulo distinto. Felipe tenía que hacer este show, estaba comprometido. De hecho, lo iba a hacer yo y yo se lo pasé a Felipe. Él está ayudando allá en Valparaíso porque es un show a beneficio, así que no piensen que el hombrón está haciendo platita, sino que está haciendo un show a beneficio por los incendios y por los damnificados del norte. Así que el hombrón está ayudando allá en el norte. Entonces era un capítulo distinto. Lo que quisimos hacer igual, pese a que nosotros nos habíamos prometido con Felipe que siempre el programa íbamos a estar nosotros dos, y ojalá David también, por supuesto, pero siempre íbamos a hacer los mismos y no lo íbamos a hacer solo, como alguna vez lo hizo Felipe solo con Pancho Folk. Bien recordamos los resultados, y como lo hice yo y como lo hice yo solo con Marcel Clo. Bien recordamos los resultados. ¿Por qué hice solo si estaba ahí? En las dos ocasiones. Por eso, yo. Lo hizo solo. Oh. Por eso lo hicimos solos. Mis mejores capítulos. Pese a eso. Pese a eso, lo quisimos hacer igual para no perder el entrenamiento, el ritmo. Sí, porque tenemos que cumplir con los auspiciadores. Y Felipe está ocupadito, así que el próximo lunes volvemos al régimen habitual. Vuelve el triunvirato para que oye, lo importante. Pésimo, o el perro, como me dicen ahora. Y Rémora. Yo quiero decir algo. Gracias a la gente. De ahora en adelante, el Kuma. Gracias a la gente. Punga. Que sube los podcasts. Que sube los podcasts a YouTube. Mi mamá me los compró. A Metallica Calibran, hay muchos chicos que están ahí. ¿A quién? Oye, ese lucra con nosotros. Que lucre, da lo mismo, weón. Si vos sois el cagado, que si esta weá, da lo mismo. Ya. Que todos lucramos. Oye, son las 10 de la noche. Oye, pero. No, sí, pero esto ya parece como un programa comunal. No, pero gracias por mandando saludos. Y chicos, no se nos está mandando saludos. Lo único que quiero es que suban, que pasen el dato, que la próxima semana vamos a estar el triunvirato acá, y para que tengamos harta audiencia la próxima semana. Oye, yo quería proponer, ¿ya? Si jueves quiere controlar el Tierra 2, yo como que debería colgar. ¿Por qué no quería hacer tu pega? Yo me retiro. Muy buenas noches, muchas gracias. Sigan ustedes. Chao, gracias. Y siempre estamos bien para hacer trabajo acá en Tierra 2 y en ayudarte cualquier cosa. Yo creo que sería bueno que yo estuviera al lado tuyo ayudándote más que operar, porque son tu equipo. Hacer esto. Pero ¿por qué no hacemos algo que juez se vaya a la mesa ahora? ¿Ahora? Anda, lugar, ven. Y además locute. Ven, ya. Caga toda la pega ahora, okay. Solo. Y empieza la discoteca. Ahí lo vamos a bajar. Jueves discoteca. Ese es el computador. Nos vemos, ¿eh? Que escucho desfasado. Oye, se escuchó lo que dijo recién. Este es el mouse. Bueno, vamos a poner un temita ahora. Tenemos uno. ¿Este es el mouse? Oye, me gusta mucho este corazón fugitivo. La renga. ¿A dónde le pongo play acá? Pero es que tengo que mirar el computador también, pues, compadre. Si no es fácil esta weá, si la gente le gusta huevear y que Ana Balón sube la cuestión y sube la cuestión. Esta weá no es fácil, pues, weón. Si los cabros, weón, les gusta el hueveo, les gusta, pero hagan la weá. Oye, weón. ¡No pusimos rockero! Así que New Rock, tenemos una nueva, un nuevo radio control. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta cómo cambia esto? Tierra 2 vuelve. ¡Mierda vuelve, rocker! ¡Mierda rocker! Y ¡Estrilla y mierda rocker! ¡Ya venga! ¡En la rocker la que entrena! ¡La mierda rocker! ¡En vivo, en New Rock! nuestro DJ, la mierda rocker, calentando motores. Fan track, adiós, ya, Feria del Disco, Blockbuster, presenta la mierda rocker. Ya, muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima Tierra 2. Estamos aquí en las dependencias de New Radio. Vamos aquí, la próxima semana tenemos sorpresa porque vamos a traer chicas de esta que aparecen en los avisos. Ah, no. Vamos a traer las chicas de los portales de sexito.cl. Tenemos dos chicas que van a venir acá a bailar con nosotros y los vamos a ver nuevamente. Muchas gracias. Tendrá perdido al sur de aquellas plazas, arenas de la soledad. Corazón fugitivo, tendré que irte a buscar. Escapando en la noche, nadie nos encontrará. Vieron la madrugada. Escuché todos los puros ceros que amo la garra blanca. Se escapa, no lo quieras encaular, no. ¿Quién andaba ahí? ¿Qué andaba faltando? ¿Ah? ¿Chocolate? Ah, bueno, no. Pero vamos. Ya nos vamos a pasar el tiempo. ¡Adiós! ¡Cierra Dios! ¡Nos vemos luego! ¡Cierra Dios! ¡Esto fue! ¡Cierra Dios! ¡Con la vida mal! El perro y el pez que está en Valparaíso. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Paso número uno, bajar la base cuando estáis hablando, weón.